Hola, ¿qué tal? Soy Vincent Fry. La verdad es que soy un gran fan de la saga Broken Sword y un apasionado del mundo del doblaje, por lo que me gustaría tener la oportunidad de participar en el doblaje a este juego. Así que bueno, aquí os dejo un diálogo bastante ridículo que he preparado que, bueno, espero que os guste. Hola, Jux. Qué bien que has venido. ¿Te has enterado? Anoche robaron con el tipo de The Launchman, tal y como tú habías dicho. Sí, André, ya lo sabía. Te lo había avisado, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cómo pudiste saberlo? Bueno, digamos que tengo mis contactos. No pensaba de ninguna manera delatar a Nico, aunque su gran hazaña me hubiera costado un chichón. ¿Y no tienes ni idea de quién puede haber sido? No, ni idea. Pero yo no descartaría una comadreja y un orangután que me rodean por el Hotel Ubu. ¿Qué dices, Jux? ¿Te has vuelto loco? Disculpen, señores, vamos a cerrar el museo. No tan rápido. Jux es mi invitado y puede quedarse. Bueno, como usted diga, señor. Vaya, gracias. De pronto me sentía como en casa. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por la oportunidad y espero que haya suerte, que no quiero ya acaparar más tiempo. Gracias por todo.